Estuve tanto tiempo entrenando, llega plata y fama y no me espanto. Me le planto, pienso en cómo y cuándo y por cuándo. Si al fin y al cabo importa solo cómo me le espanto y cuándo me le espanto. Pienso en cómo y cuándo vengo por el año, vengo por el siglo, por el todo. Siempre buscando, a veces encontrando, otras no vuelvo a intentarlo. La presión no está, hasta la pasión no fue en vano. Tanto andar toda la vida buscando estar un poquito más arriba, luchando por no bajar toda la vida, sumando, tomando todos los días, sumando ganas de amar. Llévate allá, ya quiero más, wow, nunca hay final. Mi viejo diciendo México, tranquilo, date tiempo para disfrutar. No puedo más, más, ya tengo un plan para hacerme inmortal. Marcando la historia, la letra de un tal historia. No sé qué me quieren contar. A mí nadie me la contó. Soy yo el que tiene que contarla. Ella me contó su nombre. Ya no puedo olvidar. Otra vez tengo otra gira. Otra vez vuelvo a extrañarla, oh no. Toda la vida luchando por estar más arriba. Toda la vida, un domador todos los días, yeah. Sé que tuvimos errores, pero no hay mejores si se trata de rap. Pongan el ritmo que quiera, el estilo que quiera, el género es easy, ah. Música que no es para dormir, música que es para activar. Que nunca te intento destruir, que siempre te intento ayudar. Falsa corona buscando el amor de personas queriendo robarse el trono. Traigo joyero y balanza y el ácido sabe que lo que lleva no es sol. Mi gente adicta a los pobres, el sponsor Dios en el logo. Nadie lo paga la promo, soy yo por todo, todo por mi codo a codo. Por eso acá vamos a estar toda la vida, buscando estar un poquito más arriba. Luchando por no bajar toda la vida, sumando, tomando todos los días, sumando ganas de amar.